Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es martes 31 de julio de 2012 y nada, esto es Divagaciones Tecnológicas. Yo me llamo Miguel Ángel y muchos me conocéis como Premium CM en Twitter. Pues nada, esta tarde estaba aquí, tenía ganas de grabar y quería comentaros una serie de noticias así. Y la primera, sobre todo, bueno, esto no es una noticia, esto es una aplicación que está hoy como descarga gratuita, que se llama City Maps to Go, City Maps 2 Go, que lo que te permite esta aplicación, la podéis encontrar en la Apple Store, es la descarga de mapas, de Google Maps. ¿Qué es lo que haces con esto? Pues viene de perlas y tienes que viajar ahora que comienzan las vacaciones al extranjero. Te bajas tu mapa y luego te ahorras tener que consumir datos, estando en roaming, que siempre sabemos que tenemos poco o que es muy caro. Pues si queréis probarla, ya sabéis, la descargáis, la probáis antes de que empiece el viaje, os aseguráis que funcione y os la lleváis puesta en vuestro iPhone y puede ser bastante, bastante útil. City Maps to Go, en la App Store. Y bueno, otra noticia que también desde ayer ya muchas ya la sabíamos, la habíamos escuchado, la habíamos leído, rumor y tal, pero bueno, ya se sabe que cuando Reuters o Bloomberg confirman, pues parece ser la cosa más seria, ¿no? Y es la presentación del iPhone en el evento que Apple tiene programado para el día 12 de septiembre. Así que nada, no sabemos si habrá iPad mini o también parece ser que hay algunos productos más que pueden que presenten, pero bueno, la estrella, más allá del iPad mini, que no lo sé, creo que va a ser el iPhone. No sé qué es lo que trae, sé lo que sabemos todo, hemos visto imágenes, pues sí, un iPhone bastante similar al 4 y al 4S, sus bordes biselados, está muy bien, pero bueno, el dock, que parece ser que se convierte en uno de 19 pines, más pequeño, el jack también se pone abajo en la parte inferior del iPhone, y bueno, pues no sé, mucha gente está con la mosca detrás de la oreja porque todos los docks que tienen para cargar sus dispositivos, para escuchar música, altavoces y demás, los aparatos los cables en el coche, conectores, pues piensan que no va a funcionar y tal, pues no sé si Apple sacará un adaptador para esto, no sé tampoco cómo quedarán los dispositivos, o si después llegará alguna compañía china que empiece a clonarlos con mayor o menor calidad y a venderse. La verdad es que todos son rumores, como todas las cosas de Apple, y nada, habrá que esperar al 12 de septiembre. Bueno, yo me llamo, como he dicho, Miguel Ángel, San Miguel, el 29 de septiembre. Si alguien se quiere tirar con un regalito en forma de iPhone, yo encantado. Y si no es entero, pues en parte. Yo voy recaudando y sería un regalo muy bueno. Pero bueno, en tiempos de crisis no creo que me caigan. Y otra cosa es que también se rumorea que Samsung está fabricando una tableta de 11,8 pulgadas y tiene su propia Retina Display, el iPad Killer. Pues nada, eso le llaman el P10. Y es una pantalla que tiene bastante, bastante megapíxeles, una resolución de 200, de 2560 por 1600 y es una gozada también. Pues la Retina Display en versión coreana. Ya sabemos cómo funciona Samsung, que lo va copiando todo, que no gasta tanto dinero quizá en investigación, en diseño, en desarrollo como Apple, pero después saca buenos productos. Y aquí está el nuevo Samsung Galaxy S3, que no sé si lo habéis podido ver, es una maravilla. Va súper fluido, rápido, una buena pantalla, que es un poco grande. Sí, hay gente que le gusta, gente que no, pero bueno, en cualquier caso es un gran teléfono y funciona bastante, bastante bien. Y bueno, eso ahora sí un poquito lo que quería comentar en principio, aunque yo en el fondo lo que quería hablar, porque ayer hablando con un amigo estábamos hablando de las compañías que teníamos en los teléfonos, que si Pepephone, que si Orange, que si tal, que si las permanencias, y no sé cómo cambió el tema a la televisión, ¿no? También un poco comentando que Samsung estaba sacando buenos televisores, el Smart TV y todo esto, y estábamos hablando de lo que es la televisión y que el TDT es una castaña que nos la han metido doblada nuestros queridos políticos y los que piensan, porque es una chapuza, una estafa y un despilfarro. Ah, ya, yo lo tengo clarísimo. Antes teníamos menos canales, pero funcionaban bien y sobre todo eran gratis. Estaban ahí, se pillaba con la antena y se acabó. Y ahora con el TDT, pues bebo menos canales porque no paran de inventarse artilugios para que compremos módulos y más módulos para las cabeceras de antenas. Yo no sé vosotros qué pensáis, pero en mi edificio, que creo que somos cinco escaleras, un edificio que tiene 6 años, es nuevo, tiene cuatro cabeceras, porque si no la señal no llega, yo no entiendo mucho de esto, pero el caso es que cada vez que, como cada módulo solo permite ciertos canales, que si el módulo de antena 3, pues lleva antena 3, Neox y tal, otro lleva, pues al final tienes que comprar unos cuantos módulos para poder ver todos los canales. Si lo multiplicas por las cuatro cabeceras que tenemos en el edificio y cada módulo creo que ronda los 80 o 90 €, pues es una verdadera pasta. Antes no teníamos quizá tanta calidad, pero y no se veían tantos canales, pero bueno, al menos no nos dejaban tirar a mitad de la película, porque estos módulos si fallan no se ven nada. Y luego la mitad de los canales que hay, yo no sé qué pensáis, pero entre telepetricadores, echadores de carta, teletiendas y demás, pues la verdad es que tampoco merece la pena. Y luego los canales más interesantes, pues bueno, los teníamos también en abierto. Y yo creo que no merece la pena. Luego siempre además te llega el vecino que si quiero que no ve este canal local, que si no veo cualquier historia, y al final pues hay que decirle, mira, eso supone un gasto en módulos, pues si hay que poner ese canal, hay que comprar, o estos dos canales son dos módulos, para 80 € son 190, multiplícalo por las cuatro cabeceras o tal que tenga el edificio, al final es una pasta y se ponen los módulos para los canales generalistas y poco más. Y bueno, yo creo que yo lo tengo muy claro. Yo creo que una estafa que no la han metido doblada y que es la gran mentira de la televisión digital terrestre. Porque al final es una ficción jurídica y yo creo que en el fondo es prevaricar de nada. Intentar que con la limitación tecnológica, que no se podían ver más canales, que tal, que no han vendido la moto, de que las emisiones analógicas ocupaban todo el espacio radioeléctrico y que entonces pues que no se podía, que había que hacer e inventar otra cosa. Y salía a poner antenas por todas partes, que era un costo bastante importante también para la parte privada. El Estado ha tenido que invertir mucho dinero para dar cobertura de TDT a muchos pueblos que no llegaban, muchas antenas y demás. Y bueno, y al final ahí luego los ciudadanos tenemos que estar pagando, al final el dinero se lo están llevando las empresas instaladoras de antenas, de módulos, como estoy diciendo, y al final es como un engaño tecnológico, yo es como lo veo, o sea, al final nos están controlando deliberadamente con lo que están haciendo y en el fondo ellos lo que quieren es tener un control de la comunicación pues, en manos de los gobiernos y de la clase política. Estoy un poco reivindicativo hoy. Pero al final, cuando se daban las licencias para los canales, pues según la ideología política de la comunidad autónoma, se daban a unos sí, a otros no. Y al final yo creo que al final yo no entro por ahí, o sea, me da igual la ideología política, yo al final voy al interés del ciudadano, me da igual en qué comunidad autónoma estemos, que si antes era el gobierno de ZPEL que hizo esto y ahora está Rajoy y sigue igual. En el fondo, los ciudadanos estamos jodidos, somos los que vamos soltando las pelas, comprando módulos para poder ver TDT y el pastel de la publicidad no da para tanto. De hecho, no nacen nuevos canales, no hay buenos canales. Quien quiere en España, quien quiere buena televisión se la tiene que pagar. Perdón. Y al final todo el mundo tiene su Digital Plus, su ONO, su Procono Televisión si están en Málaga o su Imagenio, no sé. Al final te tienes que buscar la vida por otro lado si quieres televisión. Y viendo los precios, además de que con el TDT no puedes ver todos los canales, si quieres tener acceso a muchos canales, al final tienes que buscar la vida por otro lado, quien pueda. Quien no pueda, pues se tiene que aguantar con lo que hay y demás. Pero entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues la sospecha que siempre decíamos, es que al final se ve claro, ¿no? Porque son pruebas, o sea, no son intuiciones mías ni nada. O sea, España ha renunciado a completar su red terrestre y lo que se ha, en vez de montar una malla de instalaciones cara y antiestética y tal para dar cobertura a ciudadanos, pues tal. Lo que hacen es, en vez de, no sé, utilizar un satélite como el Hispasat, que iba a dar servicio a mucha gente y tal, pues se ahorraría, yo creo que mucho dinero. Pero bueno, eso se lo gastan las comunidades autónomas y mantienen este tinglao y demás. Y así llevamos creo que desde el año 2006 o 2007 que empezó todo el tema y al final pues las inversiones son bastante costoso. Y encima, ¿qué es lo que pasa? Pues llega últimamente, que todos estamos muy contentos con el 3G de nuestros teléfonos, va rápido, podría ir mejor y tal, pero llega la telefonía 4G y llega a España. ¿Y ahora qué pasa? Que necesitamos rango de frecuencia de la TDT. ¿Y ahora qué hacemos con la TDT? Si esto que iba a tener tantos canales, que iban a ser multimedia, no iban a dar mogollón de servicio, iba a ser la televisión interactiva, que todos sabemos que no va a llegar, que el TDT es lo que vemos, un canal como lo que había antes, que te mete en radio, que es la emisión en digital, vale, pero poco más. Pues ahora llega la 4G y necesita las frecuencias, y ahora pues el gobierno tiene que llegar a un acuerdo con las televisiones para que renuncien a parte de sus canales en el TDT y liberar las frecuencias. Y ahora pues nada, el gobierno quiere adelantar un año la llegada de la telefonía de cuarta generación y tiene que liberar la frecuencia, y ahora pues se tienen que estar reuniendo el secretario de Estado de Telecomunicaciones y demás, creo que se llama el señor Víctor Calvo Sotelo, la verdad es que no lo sé, y nada, y el reunión del gobierno con esto para aprovechar el pastel tecnológico, bueno, el mercado tecnológico y el presupuesto que tiene tela, ¿eh? Para la implementación del 4G en España es de 800 millones de euros. Que veremos a ver si hay pasta para tanto y si va a ser ese dinero, porque sabemos que siempre los presupuestos al final se disparan y se van de madre. Entonces, pues nada, es verdad que el 4G llega a España y a otros países europeos y con una evolución, que va a ir mucho más rápido. De hecho, Apple ya lo está implementando en sus dispositivos. No sé si os acordáis de la demanda que tuvo en Australia Apple, que tuvo que quitar el nombre de 4G porque allí no existía la cobertura, tal, pero la tecnología existe. Ahora, esto es como todo, o sea, tenemos que pensar un poco cómo hacemos las cosas. No se puede estar haciendo que el ciudadano haga una inversión en su casa, en su edificio, de mucha pasta para que después, perdón, otra vez, para que después al año, a los dos años, no sé, pues, tampoco ha pasado tanto tiempo, vemos que la televisión del TDT, la televisión digital, no evoluciona, no cambia, que la oferta es pobre, que nos habían prometido el oro y el moro, y al final no hay nada. Y encima ahora, en vez de potenciar eso, van a liberar frecuencias porque hace falta para otra tecnología que sí, que se usará, que será mejor, pero al final, ¿hacia dónde vamos? Es como que no hay... Yo siempre digo lo mismo, es como que nos vamos valorando aquí por intereses políticos, vender la moto, pero en el fondo no hay una cabeza que guíe, que diga, joder, vamos por este camino tecnológicamente hablando, vamos a llevar a esto a bien. No sé, al final tenemos unas conexiones lentas en España, son muy caras, y nadie dice nada, o sea, y pasan los años y tampoco mejoramos tanto, y nos damos con un canto a los dientes cuando tenemos, no sé, un giga de conexión de datos en móviles. En Noruega tengo una amigueta allí, un compañero de trabajo que ya se volvió allí, y me decía hace poco, dice, aquí tenemos 5 gigas de datos y una velocidad de leche, 500 minutos al mes y tal, y igual estamos pagando 20 o 25 euros. Que, no sé, yo... Aquí el ADSL sigue siendo caro, la fibra óptica sigue siendo cara, al final tienes que estar haciendo amagos de irte a otra compañía para que al final te den bonificaciones, no te cobren tanto. O sea, yo estoy con Ono, tenía solo el teléfono, no tenía internet ni nada, y cuando decidí ponerlo, pues no sé, creo que me querían cobrar por 15 megas de Ono, la televisión con 70 canales y el teléfono, pues 70 o 70 y pico de euros. Le dije que era un disparate, que ni de coña, o sea, que no tengo yo cara de tonto, aunque no me la vea por teléfono, se lo dije al comercial, y le dije que me iba. Hice el amago a Yastel, me cambié a Yastel, una chica, pues nada, me dijo que si me arrepentía dentro de 15 días, que tenía que pagar 99 euros a Yastel, porque me iban a enviar un técnico de Telefónica y demás, y una historia. Que además estoy pensando que como es bastante, bastante curioso y creo que os puede interesar a muchos, os lo voy a contar mañana en otra grabación del speaker, porque creo que me estoy alargando demasiado, pero me la guardo para mañana, que es bastante, bastante interesante cómo Yastel se la juega a otras compañías. No había caído yo en el detalle. Pues nada, venga, os emplazo mañana y os lo cuento, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias por escucharme, y nada, si queréis dejarme algún comentario, porque me sorprende las estadísticas de Spreaker, porque yo aquí grababa sin saber si alguien me escuchaba o no, pero joder, que me está escuchando la gente. No sé quién es, no sé cuándo, no sé de dónde, pero me ha sorprendido ver las estadísticas de los tres capítulos que ya he grabado y espero que también me sorprendan los de este. Muchas gracias a todos por escucharme. Supongo que os parece algo interesante al menos lo que cuento. No sé hasta qué punto, pero bueno, son mis divagaciones tecnológicas, como yo digo. No pretendo nada, simplemente pues compartirlo por si a alguien le interesa. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego.